Esta noche es diferente, pues le han robado al cielo una estrella. Mi pequeño astronauta se da cuenta y quiere ir a por ella. Sube y sube y sube sin parar, diciendo adiós a toda la ciudad en su pequeñita nave espacial. El universo atravesando va y en un planeta se para a descansar, viendo pasar cometas y una estrella fugaz. Abajo hacia la tierra y ve que alguien le está haciendo señas. Con mi viejo telescopio yo lo observo y le pido que vuelva. La estrellita que alguien robó está arropadita dentro de tu colchón. Pequeño astronauta, ese ladrón soy yo. Le pedí al cielo un pequeño favor para darte luz y un poco de calor. Pequeño astronauta, hasta que salga el sol. Esta noche es diferente, pues le han robado al cielo una estrella. Sube y sube y sube sin parar, diciendo adiós a toda la ciudad en su pequeñita nave espacial. El universo atravesando va y en un planeta se para a descansar, viendo pasar cometas.